mis servicios a la América del Sur, no me ha acompañado otro objeto que su felicidad. Este es el norte que me ha dirigido y dirigirá hasta el fin de mis días. Esta expresión de General San Martín, de alguna forma sintetiza la vida y la obra del padre de la patria, sinónimo de abnegación al servicio de la causa americana. Recordamos este 17 de agosto el paso a la inmortalidad del hombre necesario de la Revolución Sudamericana, que se comprometió decididamente con la causa de una América consolidada, libre de todo dominio extranjero. Su genio le permitió comprender a los hombres de mayo, cimentar una gran amistad con Belgrano y complementarse con Güemes, con el propósito de llevar adelante su plan continental. Formó el emblemático Regimiento de Granaderos a Caballo, una herramienta extraordinaria, digna del talento y la visión de su creador, que le permitió hacer realidad su ideario revolucionario. Con claridad de propósito cruzó los Andes, combatió en Chile hasta lograr su independencia, reagrupó nuevamente sus tropas y con un gran sentido estratégico avanzó por la vía marítima del Pacífico hasta el Perú, donde selló definitivamente, no sin poca dificultad, la libertad. De vida ejemplar, hubo una total coherencia entre su conducta pública y privada, definida por su patriotismo, desinterés, humildad, honestidad, responsabilidad y capacidad en el desempeño de sus funciones. Demostró dos actitudes sublimes: la capacidad para pensar en grande y un auténtico talento para la organización. Estadista por naturaleza, consideraba adecuado que no fueran ni su espada ni sus planes políticos los que fijasen fronteras de las naciones americanas emancipadas, sino que jugaba más pertinente que los propios gobiernos acordaran sus límites. Jamás derramó sangre de compatriotas y solo empuñó su sable para luchar contra los enemigos de la causa. Encarnó las cualidades más puras y nobles del hombre y nos legó como pilares que deben guiar a los soldados de hoy. En su voluntario retiro en Europa nos recordaba que divididos seríamos esclavos y que solo permaneciendo unidos conoceríamos el éxito. Murió con la paz de saber que, tal como él había deseado, Hispanoamérica era libre de la monarquía borbónica y que los jóvenes repúblicas avanzaban hacia sus grandes destinos, aunque todavía no hubiesen logrado el orden político y la tranquilidad social tan anhelados por todos los que en ella vivían. La obra de General San Martín está concluida, pero su mensaje continúa vigente en el corazón de todos los argentinos. Ciudadanos de la Garriga, este es un ejército que, al definir su propia naturaleza, eligió ser sanmartiniana por excelencia. Adherimos voluntariamente a un estilo particular de vida heredado del padre de la patria. El legado de General San Martín quedó marcado para la posteridad en una vocación ajena a los intereses personales, sociales o económicos. Alejado de la ambición del poder o de la gloria, sus prioridades fueron la guerra y la paz, y la independencia americana su pasión. Imbuidos en ese espíritu, quizás el más difícil de emular, trabajamos hoy para concretar una organización eficaz, asentada sobre los valores que realzan el espíritu de sacrificio y de servicio, la solidaridad, la austeridad y el coraje en el combate. Pero al mismo tiempo está en consonancia con la ética y la moral de la sociedad, que hace posible nuestra existencia y nos delega el uso de las armas. Pido a Dios nos conceda la gracia de servir dignamente a nuestra nación, con el patriotismo que animó la vida de nuestro máximo prócer. Honor y gloria a